en nuestros celulares, gloria a Dios. Igual el del verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor: el amor, estoy en capítulo 12, verso 9. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a la licenciada Sonimar Lozada para que entonces ella tenga bien traernos el taller, la conferencia que ella ha preparado para este día. Esperamos que aprendamos cosas nuevas y cómo defendernos, ¿verdad?, de todos estos ataques que se están maquinando. Gloria sea el nombre del Señor. Así que para mí es de mucho gusto, Sonia, pase por aquí. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Hermanos, buenas tardes. Sean bendecidos. Para mí es un placer, es más que un placer, es un privilegio para mí estar aquí en la tarde de hoy para compartir con ustedes un conocimiento, una información a la que gracias al Señor hemos tenido acceso. Es para mí, ¿verdad? Representa para mí una... Para mí es mi obligación, es mi ministerio el educarles, el apoyarlos en todo lo que podamos, ¿verdad? Para que seamos proactivos, estemos informados y seamos proactivos frente a toda esta agenda de ataque que se aproxima contra nosotros los cristianos. Para la gloria de Dios, he tenido el placer de servir en estas líderes hace muchos años. Actualmente soy abogada litigante en el caso en contra del Departamento de Educación por la perspectiva de género, y tengo en el Tribunal Supremo otra demanda por impugnación a la legislación del Consejo Superior por haber eliminado las iglesias escuelas. También he tenido el placer de participar en otro tipo de proceso, ¿verdad?, que tienen todos que ver con la agenda que hay en estos tiempos en contra del derecho a la libertad de expresión, de culto, a los derechos constitucionales que nosotros pensamos, ¿verdad?, que están dados con los que nosotros nacimos. Me parece que puedo decir que aquí todos nacimos en una época en la que ya existía, ¿verdad?, la Constitución de Lela, que garantiza que la dignidad y la igualdad del ser humano no podrán ser violentados, que garantiza y prohíbe el discrimen, incluyendo el discrimen religioso. También está la sección 3 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, que garantiza la libertad de culto y la separación de iglesia y Estado. Por otro lado, está la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, que eso sí que es viejísimo, eso ya es de los 1700. Y garantiza desde esa época los derechos a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y a la cláusula del establecimiento. Eso quiere decir que el Estado no puede promulgar ninguna ley que vaya en contra de la libertad de culto de ninguna persona, ni que pueda interferir con la administración interna de ninguna iglesia. ¿Ok? Así que nosotros nacimos con este Estado de Derecho. Eso existía y para nosotros era como que normal. Estamos protegidos, ¿verdad? Sin embargo, hemos llegado a una época, ha llegado el tiempo en donde el gobierno va a pretender y a demandar que las iglesias y las personas en su carácter personal no solamente toleren, sino que acepten, que promuevan, que patrocinen, que enseñen unas ideas que no solamente, con las que no solamente nos simpatizamos, es que van en contra de nuestra fe, que van en contra de nuestras creencias religiosas. El caso Obergefell versus Hodges fue el caso del Tribunal Federal, del Tribunal Supremo Federal, que resolvió este año que no puede haber ningún estado en los Estados Unidos ni ningún territorio que prohíba que las personas homosexuales se casen, ¿verdad? Todo el mundo sabemos qué pasó, todo eso ha sido un incidente que eso va a trascender, eso ha trascendido históricamente, así que todos sabemos. Sin embargo, no todo el mundo sabe cuál es la consecuencia directa que ha tenido para nosotros esto. Ustedes han escuchado cuando la gente dice, ay, pero bendito, que hagan lo que ellos quieran. Después que no se metan conmigo, no hay problema. Pues que si te tienen que casar, que se casen. ¿Ya han escuchado eso? Del mismo cristiano. ¿Verdad que sí? Pues mire, la realidad es que esos comentarios vienen de no saber. ¿Verdad? Porque no, a veces no estamos tan informados como deberían. No tenemos acceso a toda la información, ¿verdad? Los medios están comprados, los medios son corruptos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una consecuencia directa para nosotros, específicamente en el campo legal, es la proliferación de leyes que contienen los términos orientación sexual e identidad de género, prohibiciones de discrimen, y leyes que prohíben los crímenes de odio por alegado discrimen, por orientación sexual e identidad de género. Esta legislación está diseñada para proteger, ¿verdad?, la sensibilidad de esta comunidad, de estas personas, ¿verdad?, de esta minoría, para proteger sensibilidades. Eso es todo. Pero en lo que tiene que ver con un aspecto ya general, un cambio de política pública, un cambio generacional, o sea que hay un cambio social. Esta agenda pretende mucho más que eso. El efecto práctico de lo que resolvió el caso de los Estados Unidos es que quieren callar a los cristianos. Es que quieren que soltemos lo que tenemos entre manos, por lo que tanto han luchado los cristianos históricamente. Nosotros no, porque nosotros nacimos con muchas comodidades en legislación, ¿verdad? Las leyes nos protegían. Los que vinieron antes de nosotros, la sangre que se derramó antes de nosotros y que nos protegen hoy, están siendo atacadas porque quieren callarnos, quieren que soltemos todo lo que tenemos, quieren que cerremos las escuelas, quieren que renunciemos a nuestras profesiones, que neguemos nuestra fe para evitar ser penalizados, para evitar ser multados o ir a la cárcel. Quieren obligar legalmente a los cristianos a aceptar, promover y endosar conductas que violentan su fe. Este nuevo concepto viene más bien de, usted dirá, pero ¿y todos esos derechos de los que estábamos hablando ahora? Sí, pero lo que pasa es que ahora hay un nuevo concepto y una idea nueva que se llaman los derechos sexuales. Y aparentemente estos derechos sexuales van a tener mayor jerarquía que los derechos religiosos que nosotros hemos adquirido a través de cientos de años de desarrollo, de ser interpretado por Estados, por las diferentes cortes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. De repente los derechos sexuales van a tener más prioridad a la hora de, ¿verdad?, de cuando haya que balancear los derechos sexuales de unas personas a unas conductas sexuales, van a ir por encima de la libertad de culto y a la libertad de expresión de los cristianos. Las personas que conforman esta agenda, que hay de todo tipo, by the way, quiero aclarar, no son solamente homosexuales como mucha gente piensa. En esta agenda, de hecho, hay más heterosexuales que homosexuales. Porque si fueran solamente homosexuales, nunca estuviéramos donde estuviésemos hoy, porque son una pequeña minoría. Este movimiento, hay mucho más heterosexual que homosexual. En este movimiento hay simple y sencillamente gente con muchos intereses juntos, sexuales, económicos, políticos. Así que estas personas tienen un movimiento organizado, estratégico, bien financiado, y no se van a detener con que se pueden casar ahora. No, este es solo el principio. No piensen aquí se acabó esto porque ya se pueden casar. No. Ellos no se van a detener y se van a meter con cualquiera que intente meterse en su camino, incluyéndolo a usted, su ministerio, su iglesia, su organización con base de fe o su organización religiosa. Así que para eso estamos aquí. Qué bueno que vinieron. Estamos aquí para educarnos, para adquirir el conocimiento necesario y ser proactivos para enfrentarnos valientemente a todos los retos que se avecinan. ¿Y quién tiene que preocuparse por esto, licenciada? Bueno, vamos a empezar por ahí. En cuanto a organizaciones se refiere, tenemos a las iglesias, pero la iglesia no es solamente el pastor los domingos, ¿verdad? Con su membresía y sus visitas, no. La iglesia es mucho más que eso. Legalmente hablando, la iglesia tiene ministerios que son asociaciones, tiene organizaciones con base de fe que pueden estar incorporadas. La iglesia es un empleador que tiene que cumplir con una ley. La iglesia es un contratista que tiene que dejarse llevar por unos contratos, ¿verdad? Tenemos a las iglesias que tienen también sus escuelas, que son las conocidas iglesias escuelas. Y tenemos a la iglesia como arrendador de local, de facilidades, de piscina, de, ¿qué más? De salones para actividades, para cumpleaños, ¿verdad? Así que la iglesia debe estar preparada para enfrentar retos en todas las áreas. No solamente proteger al pastor cuando habla los domingos, no. Cada una de estas facetas tiene sus particularidades, tiene sus defensas y puede ser atacada de diferentes ámbitos. Así que primero que tenemos que ir identificando es qué me aplica a mí dentro de mi congregación, yo como pastor, yo como líder de mi iglesia o de un ministerio, ¿qué me aplica? Para ir entonces poco a poco desarrollando estrategias que apliquen directamente a lo que usted necesita. En cuanto a las personas, estas son las organizaciones, ¿ven? Esos son grupos de personas. Ahora bien, lo que tiene que ver con las personas, ¿qué personas se tienen que preocupar por esto? Pues mire, pastores, todos los que ofician matrimonio, las personas que trabajan y brindan servicios a ceremonias de matrimonios, los arrendadores de locales, los maestros, educadores, y a los profesionales en general. Y usted puede pensar, pero bendito, eso es todo el mundo, ¿verdad? Ahí está todo el mundo. Pues sí, es todo el mundo, Lo puse así a propósito, porque en efecto somos todos. En algún momento, en alguna de las facetas de nuestra vida, esto nos puede afectar. Por lo tanto, tenemos que estar informados y, como les dije, ir identificando poco a poco que dentro de verdad de lo que me toca a mí, para entonces ser proactivos. Una de las preguntas que más me han hecho en los últimos tiempos es desde el caso federal. Entregamos las licencias, esto me lo preguntan los ministros, los pastores que casan, los ministros autorizados a casar. Y le pongo la frase entregar las licencias porque es lo que me preguntan. Pero ciertamente a lo que se refieren es si debo renovar mi licencia para casar o debo quemarla al frente del Capitolio como muestra de repudio a la legislación y a la política pública del Estado, como manera de queja, no sé. Así que yo lo que voy a hacer es, yo le voy a dar los fundamentos legales que usted tiene. Y luego entonces vamos a hablar de la conclusión, para que ustedes mismos vean que realmente no hay absolutamente ninguna necesidad de que ningún ministro, ningún pastor tenga por qué verse intimidado porque tiene una licencia para casar. Primero que todo, no sé si ustedes se recuerdan cuando en Puerto Rico se radicó el caso de Conde, de las cuatro lesbianas que querían, ¿verdad?, que eran parejas, dos y dos, y querían casarse. Este caso se radicó en el Tribunal Federal en San Juan, ¿verdad?, en el Distrito de Puerto Rico. Yo tuve el privilegio de poder participar en un caso, yo me metí en este caso, ¿verdad?, con unos capellanes. Yo representaba unos capellanes en conjunto con otros abogados. Y yo radiqué un escrito al Tribunal Federal y le dije al federal: mira, yo me quiero meter en este caso. A mí nadie me ha invitado. O sea, a mí nadie me ha demandado, ni soy demandante. Pero yo quiero ser parte, yo quiero intervenir, porque mis clientes son capellanes. Entonces, si tú resuelves en este caso que en efecto los homosexuales en Puerto Rico se tienen que casar, a ellos les va a afectar. Porque ellos van a tener que, para poder seguir la ley, tienen que violentar su fe y actuar en contra de sus creencias religiosas. Y obviamente eso va en contra de sus derechos constitucionales, ¿verdad? Así que déjame participar en este caso para yo poder exponer el derecho que tienen mis clientes. Y el tribunal me resolvió en octubre del 2014, o sea, esto fue el otro día, reciente. Bueno, ya, Dios mío, ya va un año de eso. Octubre del 2014. Y el tribunal me dijo: mira, yo no te voy a dejar meterte aquí. O sea, me declaró no al lugar mi petición. Yo estaba triste. Pero luego me di cuenta que realmente lo que él había escrito en esa sentencia era todo el derecho que nosotros necesitábamos para proteger nuestros ministros en Puerto Rico. El tribunal me dijo: mira, no te preocupes, porque tus clientes son capellanes, pero a la vez ellos se tienen que dejar llevar por la ley estatal. ¿Y qué es lo que dice la ley estatal? Mira, eso que dice arriba, 31 lepra 243, ese es el número de la ley, ¿ok? Ese es el número de la ley que autoriza a las personas, ¿verdad?, a casar en Puerto Rico y da los requisitos. Y esa ley dice que todas las personas que estén autorizados y ordenados para casar, dice, pueden celebrar los ritos de matrimonio entre todas las personas legalmente autorizadas. Fíjese, el tribunal me dice pueden. No dice tienen que, tendrán que, estarán obligados a. No, dice pueden. Por lo tanto, tus clientes están a salvo. No te voy a dejar entrar en este caso porque tus clientes no corren ningún riesgo, porque ellos siempre pueden decidir a quién ellos casan. Ellos no se pueden ver obligados a casar personas en contra de su fe. Igualmente, para que usted vea lo obvio que resulta, ¿usted cree que alguien puede obligar a un sacerdote católico sabe que la gente, los católicos solamente se pueden casar una vez por la religión católica, ¿verdad? ¿Usted cree que usted puede obligar a un sacerdote a casar a una misma persona dos veces en una ceremonia católica? ¿Usted cree que alguien puede hacer eso? ¿Algún juez, alguien puede obligar a un sacerdote a hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Algún juez o algún o el Estado le puede decir a una persona, aquí hay algún ministro que case? ¿O algún pastor que tenga licencia para casar? Pastor, ¿alguien a usted le puede decir, mire, esos dos novios, el nene y la nena que se quieren casar, que tienen 21 años, usted los tiene que casar obligado? ¿A usted a quién le puede decir eso? ¿Verdad que no? No, porque usted tiene que hacer, usted puede entrar, usted podría entrar a un análisis de si usted los quiere casar, de si están preparados, de si realmente usted los quiere casar aquí, ¿verdad que sí? Pues lo mismo, el mismo análisis. A usted nadie, a los pastores, a los ministros, nadie los puede obligar a casar en contra de su fe, ni en contra de su juicio. Así que según este razonamiento, que esta es la ley de Puerto Rico, más tenemos lo que interpretó el tribunal sobre la ley de Puerto Rico. Así que ya eso está resuelto federalmente. En Puerto Rico nadie tiene que temer, porque estatalmente nosotros estamos protegidos. Por otro lado, y esta es una cubierta que tenemos general, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el Estado no se puede meter en la administración de los asuntos internos de la iglesia, y eso incluye ciertamente los ritos que celebra la iglesia y a quién se los celebra. Así que también están protegidos por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Así que la realidad es que por más que quieran intimidarnos, quieran intimidar a nuestros ministros, a nuestros pastores, no hay de qué temer. No hay por qué entregar las licencias, ¿verdad? No hay por qué dejarlas vencer, no hay por qué. De hecho, en Estados Unidos, a pesar de todas las locuras que han pasado allá, no ha habido ni un solo caso en contra de algún ministro o algún pastor o algún sacerdote que se haya negado a casar una pareja de homosexuales que se quiera casar. No lo ha habido, porque no se puede. Así que siendo el caso que todavía retenemos esta autoridad y nadie la puede retar porque tenemos unos derechos adelantados, no hay por qué seguir cediendo, ¿verdad? Si no está siendo puesta en juego ahora mismo. En verano, yo estuve en una convención que el Señor me llevó allá en Estados Unidos, donde habían abogados de todo el mundo y estábamos hablando de estos temas. Y estuvimos todos de acuerdo en que independientemente, ¿verdad?, de no solamente los argumentos legales, la realidad es que hay algún sentido común detrás de esto que no podemos negar. Si nosotros creemos firmemente que el matrimonio es una institución que nos ha regalado Dios, que eso es sagrado, ¿verdad que sí? Y nosotros pues nos movemos todo el tiempo, ¿verdad?, a promover los principios del reino, ¿verdad? Y los pastores todo el tiempo lo que quieren es que las parejas que conviven pues se casen. Eso es lo que se promueve, el matrimonio, ¿verdad que sí, pastor? Como un pastor que simplemente entrega su licencia por la razón que sea que tenga que ver con estos asuntos, por miedo al Estado, por miedo a las consecuencias, porque simplemente no está de acuerdo con las políticas públicas y lo hace como un acto de rebeldía. Yo pregunto, ¿cómo entonces le va a poder decir a esas parejas en la iglesia que se casen si el primero que no quiere casar es él? La realidad es que esto es sentido común. Así que esto es, el otro día estaba en una conferencia y después de haber hablado sobre esto 2 horas en la conferencia, un pastor se sentó y me dice, bueno, licenciada, en vista de que voy a tener que entregar la licencia, pues yo quería saber si esto y lo otro. Y yo, pastor, Yo estuve hablando 2 horas de que no tiene que entregar la licencia. Se me aguaron los ojos y todo. Así que decidí cambiar este slide para que usted entienda que yo digo que no tiene que entregar la licencia. O sea, que no está siendo retado. Si según su conciencia, ¿verdad? Usted entiende que usted lo tiene que hacer, pues se hace, pues usted hágalo. El que lo quiera hacer, pues obviamente no va a violentar su conciencia. Lo que le quiero decir es que esto no va a ser retado. Eso es todo. Que está protegido y no tiene nada que temer. Hay otra defensa. ¿Ustedes han escuchado el Religious Freedom Restoration Act? ¿Han escuchado de esa ley federal en estos días? ¿No? ¿Alguien ha escuchado? Ok. Eso es una ley federal. No es de aquí. Pero aplica a Puerto Rico. Y es importante para nosotros, y lo voy a pasar resumido, ¿verdad? Bien sencillo. Solamente para que ustedes salgan de aquí, al menos conociendo que a ustedes le asisten unas defensas, ¿ok? Esta legislación se hizo en el 1993, ha sufrido unas cuantas enmiendas, pero lo que básicamente hace esta ley es que le dice al gobierno, dice, mira, cuando tú vayas a hacer una ley que infrinja la libertad de culto, la libertad de expresión de los ciudadanos, tú tienes que probar que tú tienes un interés tan apremiante en esa ley que no hay otra, o sea, no puedes dejarlo pasar, y que encima de eso no hay otro modo de alcanzar ese fin que tú quieres que no sea violentando la libertad de culto de las personas. Así que básicamente esta ley lo que hace es que garantiza que cuando haya un conflicto de intereses, el juez que tenga el caso va a tener que medir, va a tener que, o lo obliga a entrar en un balance de intereses en donde nos da la delantera a nosotros. Y nos dice, nosotros podemos, ¿ves? Que garantiza la oportunidad de que un juez determine en un marco justo los intereses que hay en conflicto. El juez no puede decidir a lo loco. La ley le da como una estructura. Y le dice, mira, lo primero que hay que probar es que en efecto esa ley violenta el ejercicio religioso de las personas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y si nosotros nos vemos en esta encrucijada? Digo que ya nos estamos viendo. Estamos en el tribunal. ¿Cómo yo le pruebo a un tribunal que realmente una ley está violentando el ejercicio religioso suyo? ¿Qué yo tengo que probar ahí? ¿Cómo yo hago eso? Pues créame que lo primero que yo le voy a pedir a usted para poder probar eso, yo tengo que pedir prueba. ¿Y qué es la prueba? Estilos de vida, constitución, reglamentos, si es en contra suya en su carácter personal, quién es usted, qué usted hace, cómo usted vive, usted es cristiano en su casa o usted es cristiano que todo el mundo lo sabe. Yo tengo que probar esto, ¿sabe? Y si yo tengo que probar que esto le está violentando su ejercicio religioso, yo tengo que probar que usted tiene un interés religioso. Ya se acabó la época en la que decíamos yo soy cristiano y yo lo digo y se acabó y tú me lo crees. No. Ahora hay que probarlo. Y ahora es que se pone la cosa buena. Entonces, ¿por qué? Porque una vez yo pruebo que en efecto usted es un pastor de una iglesia cristiana y que usted tiene sus principios cristianos ahí, sed, y eso nadie puede ir en contra de eso, y todo el mundo lo sabe. ¿Usted no ve lo que le pasó a Kim Davis, la señora que querían meter presa, que metieron presa en Estados Unidos? Porque no quería dar, ¿verdad? Que ella era la que entregaba las licencias de matrimonio en su estado. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Qué fue lo primero que hicieron contra ella? Empezaron a salir todas las cositas de la vida de ella. Que si estaba, si había casado 3 veces, que si antes era una loca. ¿Por qué usted cree que pasó eso? Porque los abogados en ese caso levantaron esta ley, ¿ve? Y dijeron, mira, no, a ella tú le estás violentando su ejercicio religioso. Porque tú la estás obligando a entregar unas licencias con las que ella no está de acuerdo por sus principios de fe y sus creencias religiosas. ¿Y qué hizo la otra parte que hizo el Estado? Le dijo al juez, ¿creencias religiosas de qué? Si esta señora se convirtió los otros días, si acaso se convirtió, si este es el tercer marido que tiene, ¿realmente esta persona puede dar una fe y un testimonio de unas creencias religiosas? ¿De qué tú estás hablando? ¿Y usted puede creer que estamos en los tiempos en donde un juez entra a evaluar si realmente usted tiene unas creencias religiosas lo suficientemente importantes, firmes, como para aguantar una ley? ¿Usted puede creer eso? La metieron presa. Porque el juez dijo que al aplicar esta ley, independientemente, mira, el juez dijo, olvídate, mira, está bien, aunque yo piense que ella tiene un genuino interés cristiano aquí, aunque yo te crea eso, como quiera, yo puedo violentar su ejercicio religioso porque yo tengo un interés apremiante aquí, porque esta señora, si ella no entrega estas licencias a las personas para que se casen, nadie lo puede hacer. Porque ella es la única que puede, según la constitución del Estado. Así que yo tengo un interés bien apremiante aquí. Y la verdad es que no existe más ninguna otra forma de hacerlo. Porque si no es ella la que las entrega, nadie la puede entregar porque no son válidas. Ese ejemplo es perfecto para yo poder mostrarle lo que es esta ley. En el caso de ella, la metieron presa, por lo tanto, el juez, o sea, en primera instancia, esta ley no funcionó. O sea, la ley la aplicaron, pero no garantiza, ¿ves?, que no aplica automáticamente. El juez hizo un balance de intereses, pero no ganó la libertad religiosa de ella. Sin embargo, sí les puedo añadir, ¿verdad?, para terminar ya con esta ley, que en el caso del Kim Davis, es bien curioso porque ella nunca cambió de opinión. O sea, ella se mantuvo firme desde el primer día. Yo no voy a entregar estas licencias, ni quiero que se use mi nombre para entregar estas licencias. Y el juez la mete presa por desacato, por no cumplir, ¿verdad?, con sus funciones. Y dice, pero mientras tanto, que los demás funcionarios firmen en lo que ella está presa. Pues entonces, ¿había otro medio para hacerlo? ¿Lo había? Pues lo había, pues no había por qué entonces meterla presa, no había por qué entonces, lo único que había que hacer era dejarla a ella, sacarla de esa función, entregarle la función a otro funcionario del Estado y que ella siguiera haciendo su trabajo normal y se acabó el evento. Eso es lo único que había que hacer. ¿Cuántas excepciones no se hacen a diario con las personas que tienen religiones que no pueden trabajar los sábados? ¿Cuántas excepciones no se hacen todo el tiempo con los adventistas que no comen carne y hay que tener otra dieta? Eso está perfecto, qué bueno, porque eso existe precisamente para proteger los intereses de nosotros. Sin embargo, cuando se trata de los cristianos, como que no aplica igual. Que le hagan eso un testigo de Jehová, que le cierren los controles de un portón de control de acceso a un testigo de Jehová, para que usted vea lo que no pasa. Así que ciertamente para mí, el caso de Kim Davis fue un caso en donde fue única y exclusivamente diseñado como para tenerla de conejillo de indias, como para mostrar todo lo que le va a pasar a los cristianos de no someterse al Estado y de no cumplir con lo que el Estado pretende, que es precisamente que violentemos nuestra fe. Sin embargo, en conclusión, ella no le importó y ella se mantuvo firme y los jueces tuvieron que sacarla. Ella no salió presa, ella no salió de la cárcel porque ella cambió de opinión. ¿No se fijaron? Quien tuvo que ajustarse fue el sistema judicial. Ni el Estado cambió la ley, ni la legislatura cambió la ley, ni ella cambió de opinión. Los jueces tuvieron que decir, mira, tenemos que sacarla porque no la vamos a tener presa aquí, ella no ha hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarla. Y la sacaron. Ahora ella está demandando civilmente, diciendo, mira, me hicieron esto, ¿verdad? Y todas esas licencias que se están emitiendo por ahí por otros funcionarios son inválidas, porque yo soy la que firmo. Lo que se supone que pasa en ese caso para resolver es que la legislatura haga una ley nueva para arreglar el revolú y que se le pueda delegar a otra persona en caso de que haya un conflicto religioso con los funcionarios. Sin embargo, ¿verdad? La soga corta por lo más fino. Eso va a pasar en Puerto Rico, pronto. Así que ya sabemos que lo primero que tenemos que demostrar es que en efecto tenemos un derecho, que tenemos algo que proteger, ¿verdad? Si tenemos libertad religiosa, si tenemos unos derechos de expresión y de ejercer nuestra fe, pero ahora tenemos que, ahora antes de llegar a ese punto, tenemos que probar que tenemos algo que proteger, que sí tenemos una fe y que sí somos religiosos y que sí tenemos una organización religiosa y que sí tenemos fe. Todo eso hay que probarlo. Vamos a ir en contra, como les dije, de cualquier ley que tenga que ver, tenemos que tener los ojos abiertos, cualquier ley que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con orientación sexual e identidad. ¿Ven bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Usted tiene que gritar rápido para resolver. ¿Ya estaban gritando? Ah, porque yo no me di cuenta. Ok, muy bien. Yo creo que ahora se ve mejor, ¿verdad? Wow. Muy bien, pues seguimos. Gracias. Gracias. Así que vamos a ser proactivos ante qué. Para mantenernos enfocados, están conmigo, ¿verdad? Toda la legislación que tenga que ver con orientación sexual e identidad de género. Eso que dice ahí SOGI, S-O-G-I, son las iniciales en inglés de Sexual Orientation y Gender Identity, que en español es orientación B. Orientación sexual, identidad de género. Está bien, como esas leyes vienen también de allá, pues tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De cualquier, de toda la terminología, incluyendo las iniciales que son muy usadas, para que nadie nos coja, ¿verdad? Y no nos pasen gato por liebre. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la legislación por crímenes de odio y la legislación que tiene que ver con los lugares de acomodo público, que vamos a estar hablando de eso ya mismito. Ahorita hablábamos de la primera enmienda, ¿verdad? Hablamos de la primera enmienda que protege la libertad de culto, la libertad de expresión, prohíbe el discrimen religioso y también impide al Estado meterse en todo lo que tiene que ver con la administración de la iglesia. En efecto y en resumen, la primera enmienda básicamente protege la autonomía de la iglesia en cuestiones de doctrina, en cuestiones de política eclesiástica, la dogma, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la selección de sus ministros y la disciplina de los miembros. Cuando hablo de selección de miembros, perdón, de ministros, me refiero desde que se seleccionan, se acreditan, si son empleados, pues el salario que se les da, y si en efecto en algún momento se tienen que despedir o se tienen que remover de sus funciones. Igualmente la disciplina de miembros, todo lo que tiene que ver con la admisión, la guianza, la expectativa de moral y conducta de cada uno de los miembros de la iglesia. Igualmente la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, realmente a los cristianos eso no nos aplica tanto. Más bien en los casos se ha desarrollado como, usted sabe que los Amish, ¿verdad? Cuando alguien se sale de lo que se supone que ellos hagan o no hagan, ¿verdad? Pues ellos lo sacan de la congregación. Y lo sacan de que nadie puede hablarles. Ellos no pueden tener contacto con nadie de la congregación. Lo sacan, incluyendo a su familia. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere con disciplina. Los casos de lo que se habla, ¿verdad? Es cuando una persona lo sacan de esa forma, de su vida, ¿verdad? De su estilo de vida, de su congregación, de su familia, tiene daños. Y estas personas han demandado en sus momentos y el tribunal ha dicho, yo no me voy a meter con lo que tu congregación hizo o no hizo contigo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una autonomía. Cuando me refiero a iglesia, me refiero también a las organizaciones religiosas y con base de fe. En particular, si hablamos del caso de la iglesia como empleador, que es una de las facetas que estábamos mencionando ahorita, nosotros sabemos que, ¿verdad?, hay mucha legislación en contra del discrimen en el empleo. Hay leyes federales, ¿verdad?, que prohíben el discrimen por edad, por impedimento, por raza, sexo, color. Hay una nueva que es por información genética. Si su empleador descubre que usted, ¿verdad?, su información genética, y en su información genética dice que usted es propenso a tener un ataque al corazón, y él piensa que no quiere que usted esté ahí porque le puede dar un patatú y no quiere que usted trabaje ahí, y lo vota por eso, pues eso se protege también. Y en Puerto Rico hay uno igual, para que usted sepa. En Puerto Rico están las mismas federales, pero hay una adicional. Usted sabe que Puerto Rico siempre está adelante. Y a pesar de que en Estados Unidos no existe ninguna ley que proteja a nivel federal a los patronos en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género, en Puerto Rico sí lo hay. Y es la ley 22 del 2013 que tanto pataleteamos nosotros en su momento para que no se aprobara, no sé si se acuerdan, que era el famoso proyecto 238. En ese famoso proyecto 238, en el 2013, que se radicó inicialmente, incluía que no se podía discriminar ni en el empleo, ni en la vivienda, ni en ningún lugar considerado como un lugar de acomodo público, ni en ningún negocio. O sea, ningún negocio, profesionales, ninguna tienda de servicios, ningún sitio, por orientación sexual, identidad de género. O sea, esto era el paquete completo. Sin embargo, la lucha fue tanta que logramos detenerlo y solamente se quedó como una ley de empleo, o sea, una ley de empleomanía, en donde no se puede discriminar en Puerto Rico a un empleado por su orientación sexual e identidad de género. Y usted me va a decir, licenciada, pero ¿y si la iglesia es un empleador también? Bueno, pues, por lo menos la ley 22 tiene unas dispensas particulares para las organizaciones y para las iglesias, ¿verdad?, que no les aplica. Sin embargo, si en su día se aprobara una ley federal, ¿verdad?, que dijera que no se puede discriminar por orientación sexual e identidad de género en el empleo privado, nos va a aplicar a nosotros. Y por otro lado, esta ley 22 es clara y dice, esta ley no va a aplicar a las organizaciones religiosas. Sí, pero hay una cosita en todo esto. Y es, ¿qué es una organización religiosa? ¿Qué organización es realmente religiosa? Porque nos llamemos del concilio tal de Puerto Rico, eso no nos hace necesariamente una organización religiosa. Las únicas organizaciones protegidas son las organizaciones que puedan probar que son religiosas en todos los aspectos. En Estados Unidos en el 2011 hubo tanta lucha con estos requisitos, porque esto es una protección que es levantada constantemente por las organizaciones cuando tienen que despedir una persona por su orientación sexual e identidad de género. Por cristianos que tienen empresas seculares, pero tienen que despedir a alguien porque, mire, por ejemplo, usted tiene una empresa de cuidado de niños, eso es secular, eso es una empresa, eso es secular. Usted pues da los servicios a todo el mundo y no tiene requisitos y usted el que llama, pues usted manda una niñera para la casa de la persona y ya, normal, es un negocio, para fines de lucro. Sin embargo, usted es cristiano. Y un día un empleado suyo llega y le dice que de ahora en adelante ya no quiere que usted le diga Mario, que ahora quiere que le llame María. Y desde ese día va a empezar a venir vestido de mujer. ¿Qué usted hace? Usted lo tiene que mandar a las casas a cuidar al niño. ¿Qué usted va a hacer? Si a usted no le molesta, pues usted lo sigue haciendo, porque usted pues se acomoda y ya. Pero si eso realmente está en contra de sus valores cristianos y de su fe, realmente usted va a tener un conflicto serio. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Las únicas organizaciones, empresas, negocios protegidos son los de carácter religioso y que lo pueden probar. Los demás no van a estar protegidos ante los ataques de la agenda. Punto y se acabó. ¿Qué es para el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos? ¿Qué es una organización religiosa y qué no? Pues yo le voy a decir. En el 2011 el tribunal resolvió un caso y dio unos requisitos. Por ejemplo, ¿es profit o non-profit? O sea, ¿es con fines de lucro o sin fines de lucro? ¿Qué tipo de producto o servicio produce? ¿Es secular o es a los fines de adelantar una fe, la que sea? ¿Cuáles son los artículos de incorporación de esa empresa, de esa corporación? ¿Tiene algo que ver con adelantar algún fin cristiano, religioso o de alguna fe? ¿Esa organización religiosa está íntimamente ligada a un ministerio, a una iglesia central? ¿A quién? ¿O son ellos solos en una esquina? ¿La entidad comenzó con todos los documentos al día y era cristiana al principio y era todo all the way, ¿verdad? Todo. Y en el camino han habido ramificaciones a esa corporación que han creado, por la razón que sea, un interés económico secular. No hablo, bendito, no hablo de cuando se ponen carpitas afuera y venden alcapurrias y eso. Es que me han preguntado. A eso no es a lo que se refiere, ¿verdad? El Tribunal Supremo aquí se refiere a cuando se hacen ramificaciones de la corporación principal para vender productos de estos de, como por ejemplo, los negocios estos que son como pirámides, que eso hay mucho en Estados Unidos. Multiniveles y cosas así para generar ingresos, como como, ¿verdad?, con fines de lucro y esas cosas. Por último, si la entidad conduce actividades religiosas, servicios, instrucciones religiosas y demás. No genéricas, específicas. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos que había una escuela y el tribunal, una escuela que despidió a una persona por ser homosexual. Porque lo dijo de un día para otro, ¿verdad? Y lo tuvieron que despedir porque él daba clase a niños pequeñitos. Y a él lo despidieron, gracias. Lo despidieron. Y el tribunal, obviamente demandaron la escuela por todas las que había federal en el tribunal federal. Y el tribunal federal dijo, mira, esta organización no es religiosa porque, primero, no está afiliada a ninguna iglesia ni a ninguna organización religiosa formal. Porque no, a pesar de que tiene tenía una clase que era de religión, pero realmente cuando el tribunal entró a ver cuál era el currículo de esa clase de religión, no era una clase de religión. Era una clase como en donde se enseñaba la historia de todas las religiones, incluyendo el ateísmo y los beneficios del ateísmo. Y a pesar de que tenía un nombre, que tenía una inclusión, que podía aparentar ser cristiana, realmente el tribunal determinó que no lo era. Y aunque a lo mejor los dueños pensaban que sí era, el tribunal determinó que no lo era. Por lo tanto, les dijo, ¿sabes qué? No lo podías votar. Y procedieron daños y perjuicios, procedieron multas y penalidades, procedieron, en algunos casos proceden, el tribunal los manda a dar cursos de derechos civiles, obviamente sabemos lo que son derechos civiles. Clases en donde lo que se promueve es, pues, los derechos sexuales a los maestros y a los niños. Así que no lo podemos coger someramente, esto es bien importante. Hubo otro caso en donde el tribunal determinó que había una organización que no era religiosa porque sus fines eran de lucro, aunque aparecía registrada como sin fines de lucro. Cuando el tribunal entró a la administración de la organización per se, se dio cuenta que no, que era una organización con fines de lucro. Por ejemplo, si la organización tiene unas facilidades y se alquilan a un precio igual que en el mercado, o mayor, porque son bien lindas, eso da la impresión de ser una organización con fines de lucro. Usualmente las organizaciones sin fines de lucro, el tribunal balancea eso, y si ve que el precio de esos servicios es menor, ¿verdad? Pues él lo ve como más bien como una ofrenda para el mantenimiento y no como para fines de lucro. ¿Ok? Esto es un balance, o sea, el tribunal va a ver todos los factores, no es uno solo, ¿verdad? Así que es importante que el tribunal va a medir. Por otra de las formas en las que también podemos elegir en nuestras organizaciones los ministros que nosotros tenemos, ¿verdad? Es con la excepción a ministros que nos ha resuelto el Tribunal Federal de los Estados Unidos. Es relativamente nueva, es del 2012. Y el tribunal lo que dice es que no hay forma que ningún tribunal ni ningún estado se pueda meter a decirle a una iglesia, a una organización religiosa, a una iglesia escuela, quién, qué persona va a canalizar ese mensaje y esa información que ellos quieren llevar. Realmente no hay forma, porque el tribunal dice que los ministros son la sangre viva de las organizaciones religiosas, porque son los que llevan el mensaje a los demás. Si los humanos ministros, literalmente les digo humanos porque fue lo que el tribunal utilizó esa palabra, la organización es nada. Cualquier misión que tenga la organización está vacío. Si no hay un ministro que se dedique a enseñar, a modelar, no solamente con su palabra, sino con su conducta. Por lo tanto, las iglesias y organizaciones religiosas pueden decidir a quién seleccionan, a quién nombran y a quién remueven como sus ministros. Y esos ministros tienen que tener, para que usted sea protegido por la ley, tienen que tener no solamente un nombre, tiene que tener unas funciones, tiene que tener una preparación. Ya nosotros no podemos decir como antes, yo soy un apóstol porque Dios me ha llamado. Te digo, bendito, usted sabe a lo que yo me refiero, yo soy abogada, yo estoy hablando en términos legales. Claro que se puede hacer, ¿verdad? Pero yo le digo que si usted quiere pertenecer, si usted quiere caer aquí dentro, en esta excepción del tribunal, para usted poder ser protegido dentro de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con la excepción de los ministros, en su organización no puede haber ninguna duda de por qué esa persona es un ministro. ¿Ya? Pues documéntelo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién es ministro entonces? Si el tribunal tuviera que entrar a su organización hoy, vamos a dar un ejemplo. Otra vez, este va a ser el clásico. Usted tiene un ministro en una escuela, es maestro de religión y también lidera el coro de los estudiantes. Y ese coro canta en los worships, en las alabanzas de las mañanas, ¿verdad? Y usted tiene que despedirlo por la razón que sea. Póngale que lo mismo le dijo que era homosexual o que usted descubrió que estaba en una relación extramarital, ¿verdad? Y usted pues lo tiene que despedir. Y él lo demanda a usted por todas las que hay. Por despido injustificado, por cualquier violación a la ley federal. Usted le puede decir al tribunal, no, yo lo despedí. Pero es porque yo puedo, porque él es un ministro y yo no tengo por qué darte explicaciones a ti, tribunal. Porque dentro de la administración de mi iglesia, de mi escuela, de mi organización religiosa, yo decido cuál va a ser la selección de mis ministros. Y el tribunal va a decir, ok, pues pruébame que era un ministro entonces. ¿Cómo probamos eso? ¿Qué entrenamiento tenía ese ministro? ¿Era ministro solo por vocación y estaba preparado? Eso es válido también. ¿O tenía un entrenamiento formal? ¿Verdad? ¿Fue alguna escuela? ¿O ustedes mismos le dan entrenamientos, seguimientos, clases, talleres como este en el que estamos hoy? ¿Verdad que sí? ¿Cuán formal es ese puesto? ¿Usted lo nombró un día, eres ministro? ¿O simplemente informalmente quedaron que él iba a ser ministro? ¿Cuán diferente es de los no ministros? ¿Cómo sabemos cuando tenemos 10 maestros en la iglesia escuela, cuál de esos es ministro o no? ¿Cuál podemos despedir y a quién no? Porque sí, porque podemos. ¿Cuáles son los deberes del puesto? Eso es bien importante. Dentro de esos deberes del puesto dice que una de sus funciones dentro de ese puesto, ¿verdad?, que él va a ostentar, es que va a ser un maestro que va a aportar en la guianza de los estudiantes, que mediante su palabra y su conducta va a aportar a alcanzar la misión de esa organización religiosa, que es precisamente propagar la fe. Todo eso lo dice el papel. Piense usted ahora, los que tienen iglesia, los que tienen iglesia escuela, los que tienen organizaciones. Mire, organización religiosa es la librería cristiana, la casa de niños, de crianza, los que cogen nenes y los cuidan, los que tienen ministerios de matrimonio, los que tienen casas de alimentos para darle a las personas que no tienen hogar, a los deambulantes, los que tienen ministerios de enfermeras, psicólogos, todos esos son ministerios, organizaciones, aunque no estén incorporadas. Y por último, ¿cuál es el tiempo que dedica a ser ministro dentro de esas funciones? ¿Es algo que tiene horas? ¿Tiene como que tiene unas horas de práctica con los estudiantes para el coro, ese líder de música y alabanza? Ah, ¿es un maestro de música o es un maestro de alabanza? ¿Un maestro que incorpora la alabanza dentro de la enseñanza de la música? ¿Cuál es la prioridad de la música? ¿Enseñar música o adorar a Dios? Todo eso tiene que estar en el papel, tiene que estar documentado para que cuando pase el examen del tribunal, nadie le pueda cuestionar a usted, porque usted despidió a esa persona, a ese empleado, que era un ministro. Vamos a pasar a la última sección de la presentación, que son los lugares de acomodo público y las leyes antidiscrimen. Los lugares de acomodo público son los lugares, inicialmente cuando empezaron las leyes de estos lugares de acomodo público, pues eran solamente lugares a los que se pretendía que todo el mundo tuviera acceso, independientemente de su raza, sexo, color, ¿verdad? Para evitar el discrimen. Esto empezó para la época de la libertad de los esclavos. Y estamos hablando de servicios básicos, ¿verdad? Como los mercaditos que venden leche y café, las tiendas de ropa, productos necesarios. Sin embargo, con la evolución de todas estas leyes de discrimen por orientación sexual e identidad de género, esta legislación también ha avanzado, convirtiéndose ahora en leyes que protegen estas sensibilidades, ¿verdad? En todos los lugares, desde las tiendas, las reposterías, los fotógrafos, las escuelas privadas, también incluye las escuelas privadas, los restaurantes, o sea, los negocios de todo el mundo. ¿Quién tiene negocio aquí? ¿Alguien tiene negocio propio? ¿Tiene negocio propio aquí? No. Dígame. Para rentar. ¿Rentar qué? Apartamento. ¿Y usted qué realtor? ¿Usted tiene una casa que tiene? Exacto. Exactamente, ese es un tremendo ejemplo. De acuerdo, en su caso, ¿verdad? Ella tiene una propiedad que tiene locales, apartamentos para alquiler, y ella me pregunta si viene una persona del mismo sexo y ella le deniega el alquiler, ¿verdad? Obviamente porque en contra, eso violenta su fe, tener estas personas en esa conducta, en su propiedad, que es su casa. Ok, en Estados Unidos, usted no podría hacer eso, porque en Estados Unidos ya prácticamente todos los estados tienen leyes en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en lo que tiene que ver con vivienda. ¿Ok? En Puerto Rico, fue lo que les comenté ahorita, se intentó hacer cuando se intentó pasar para el 2013 con la ley 22, pero lo detuvimos gracias a Dios. No obstante, eso vuelve, eso va a regresar. A mí no me extrañaría que fuera parte de lo que el gobierno intente pasar para aprobación en lo que le queda de término ahora. Vamos a ampliar sobre eso ahora mismito. Ah, dígame. Tienen un campamento y lo alquilan para actividades. Sí. Ok. Es bien importante estas preguntas porque ahora voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? pero es bien importante que se tome acción inmediatamente para evitar, en el caso suyo, por ejemplo, para evitar ataques. Vamos a ver ahora un ejemplo que me imagino que es exactamente el mismo suyo. Dígame. Definitivamente. Lo que sucede es que no hay manera que una escuela esté protegida si en los documentos de incorporación, el reglamento, hay un documento que se llama la afirmación de fe, que lo tiene que firmar el papá que entra y el niño. Hay un código de conducta esperado. Dentro de ese código de conducta esperado que tienen que firmar los papás y los niños, tiene que estar todo detallado, incluyendo posturas sobre el matrimonio, la sexualidad, lo que va a ser el género y la santidad de la vida. ¿Qué pasa? Las escuelas públicas nunca van a hacer esto. No. Las escuelas públicas son otro tema. Estamos hablando de colegios privados, de escuelas privadas, ¿ok? Específicamente las escuelas cristianas, los colegios cristianos, las iglesias escuelas, aunque no sea iglesia escuela, pero que sea cristiano, ¿ok? Si quieren estar protegidos, todo eso tiene que estar claro en los documentos de incorporación y hacerle firmar a los padres y a los niños una afirmación de fe con un código de conducta esperado. Usted sí puede exigir a los miembros de su iglesia y a los miembros y a los estudiantes y a los padres de la iglesia escuela, a los miembros de su ministerio y a las personas que van a su negocio, un código de conducta, de moral. Y al que no le guste, pues, al que no le guste, pues que se vaya, pero usted tiene que asumir esa consecuencia, porque en el caso en el que usted prefiera por la razón que sea no documentar la corporación o la organización, va a estar expuesto a todas estas demandas que lo que eventualmente van a buscar es destruir su ministerio y terminar destruir su llamado y lo que usted ha construido hasta el día de hoy. Pero para eso lo que tenemos que hacer es ser proactivos. Unos ejemplos de lo que ha estado pasando en los Estados Unidos con los clásicos lugares de acomodo público, que son, aunque usted no lo crea, son en los negocios que usted levanta, que nosotros levantamos con nuestras propias manos, la oficina, este negocio de imprimir camisetas y este negocio de flores, floristería se llama, negocio de flores, floristería. Este señor que está aquí es dueño de Hanson Originals y él hace gráficos. Y le pidieron que creara con su mente, su intelecto, sus dones y sus talentos dados por Dios. Una imagen para promocionar el matrimonio, el casamiento entre personas del mismo sexo. Diga siempre casamiento, no diga matrimonio. Entre personas del mismo sexo. Y él dijo, yo no voy a hacer eso. Yo puedo hacerte la camisa que tú quieras a ti, independientemente de la orientación sexual que tú tengas. Pero que yo use mi talento, los dones que me regaló Dios, para crear una imagen que promocione algo que va en contra de mi fe, yo no puedo hacer eso. Y obviamente, como usted comprenderá, pues, estas personas lo demandaron. Hasta ahora habían ganado, en el caso administrativo lo ganaron y estábamos bregando en el tribunal, allá los abogados cristianos en Estados Unidos. Todavía el caso no se ha acabado, pero hasta ahora había sido multado Y sin embargo, si usted entra a la página de él ahora mismo, antes, no sé, pero por lo menos ahora, todo está lleno de elementos cristianos, ahora. Y cuando usted entra, usted lo primero que ve es, yo soy de Dios y mi negocio es de Dios y yo promociono esto y lo otro y aquello. ¿Está bien? Para que todo el mundo esté claro cuando entre ahí, lo que hay. Esta señora Arlene, Arlene Flowers, ella se llama Baronel. Yo tuve el placer de conocerla en una conferencia en Estados Unidos, conversar con ella. Su caso ha sido muy famoso en Estados Unidos, no por algo bueno, al contrario, su reputación, o sea, la han tirado por el piso, su negocio ha bajado, su ingreso radicalmente, le han dicho barbaridades por los medios sociales, en su negocio ni se diga las paradas que le han hecho a la parte de al frente, y huelgas y de todo. Hasta el día de hoy, todas las apelaciones, todas se han perdido. Yo conozco los abogados que están llevando el caso de ella. Y ha sido una lucha a acampar. Sin embargo, no se ha acabado todavía. Todavía tenemos esperanza, ¿verdad? Y seguimos en la lucha. No obstante, lo más brutal de este caso es que cuando uno habla con ella, ella, lo único de verdad que ella de verdad le duele, que se le aguan los ojos cuando habla, es el amor que ella tenía por esta persona que la demandó, que tiene por la persona. Ellos eran amigos. Y ella a esta persona homosexual le había hecho todas las flores para todo, para el cumpleaños de su mamá, el cumpleaños de él, le había hecho arreglos para compañeros de trabajo. ¿Cuánta cosa había? Por 10 años. Hasta que él decidió casarse. Cuando decidió casarse, pues le pidió a ella, a su amiga, que le hiciera las flores de su boda y ella le dijo, yo no puedo, yo te amo, pero yo no puedo hacer esto. ¿Usted sabe cuánta gente para flores hay? ¿Usted tiene idea cuántas otras alternativas tenía esta persona para buscar? Pero no, esto es lo bueno, es que ellos van a ir contra usted, ellos no van a ir contra los demás. Ellos fueron donde Hanson Originals, que sabían que él era cristiano. Fueron donde Arlene Flowers, que sabían que ella era cristiana. Fueron donde el repostero, que sabían que era cristiano. Y la fotógrafa, que es cristiana. De hecho, esta fotógrafa que está aquí, le había dicho que no a fotos que le habían pedido hacer fotos de mujeres embarazadas. Usted sabe que la gente se toma fotos embarazadas desnudas. Y ella se había negado porque decía que esas fotos eran inapropiadas por sus valores cristianos. Y sin embargo, a pesar de que ella había sido consistente con sus creencias anteriormente, o sea que esto no tenía que ver con una cuestión de homosexualidad, tenía que ver con reafirmar sus valores cristianos en todas las facetas, ¿verdad? De todas formas, hasta el último momento perdió todo, perdimos todas las apelaciones y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ni siquiera quiso ver el caso. Yo creo que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos hubiera visto el caso, hubiéramos tenido alguna esperanza. Precisamente por eso lo denegaron. Prefirieron no verlo y no abrir no dar un precedente bueno para nosotros. Porque es que no había forma, porque es que el caso de ella era... Era para ganarlo en el Supremo Federal. Todas estas personas tienen en común en que son cristianos y eran abiertamente cristianos. Imagínese usted, y como quiera hacer, estos casos particularmente hasta el día de hoy no se han podido ganar. Estamos hablando de fuertes multas y penalidades. De hecho, uno de ellos tuvo que cerrar el negocio. Y ella no ha podido volver a hacer más bodas. Ella sigue su negocio, pero no ha podido hacer más bodas. ¿Por qué? Porque si hace una, las tiene que hacer todas. Por lo tanto, decidió no hacer más ninguna. Así que hemos visto que este tipo de legislación crea un conflicto, ¿verdad? Tenemos las profesiones versus ¿verdad? La profesión, o sea, utilizar el talento que nos ha dado Dios para llevar un mensaje en contra de nuestra fe. Por otro lado tenemos los negocios, que son utilizados para lo mismo. Y los lugares de acomodo público, como es su casa es suya, ¿verdad? ¿Verdad que la propiedad dice que es suya? Entonces, usted ahí tiene que permitir gente que usted no quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es como que, es que esta es mi casa. Es que es mi casa. Y es que en mi casa se supone que yo pueda dejar entrar a quien yo quiera, o no existe. ¿Qué pasó con la libertad de asociación? ¿Qué pasó con mi intimidad? Increíblemente, esos son intereses en conflicto. Y a la hora de la verdad, la única salida, la única forma que vamos a poder protegernos es teniendo unas políticas claras del uso esperado de las facilidades. Que ese uso tiene que ser consistente con todas las ideas religiosas, las creencias religiosas, que se conforme con el código de moral y conducta que usted tiene, en el caso suyo, para que así, al que no le guste, pues simplemente no firme el contrato, ¿me entiende? Usted no le va a decir, yo no te voy a coger a ti por esto. Oh, no, no, no, no. No, no, que ser, ¿cómo es? Manso sí, menso no. Soy mansa, pero no soy mensa. Usted le va a darle el papel. Aquí está el código de conducta, aquí está el contrato, y aquí está todo lo que puedes y no puedes hacer. ¿Tú te puedes conformar a esto? ¿Sí? Pues no hay problema. Fíjense, hermanos, aquí hay algo bien importante. Tengo que mencionarlo ahora, desde que se me olvide. Me han preguntado sobre los signs en la parte de afuera de las iglesias. Nos reservamos el derecho de admisión. Me han preguntado sobre eso. La verdad es que yo sé que ningún pastor en su corazón realmente quiere denegarle la entrada a nadie a su iglesia. Porque eso nace, como es parte de ellos mismos. Entonces, todo el mundo, venga todo el mundo, porque es que si usted entra aquí, pues Dios va a hacer su trabajo, ¿verdad? Entramos como estamos. Dios hace el resto. Así que el consejo más bien no va dirigido a limitar a quién nosotros llegamos, cómo nosotros alcanzamos a todo el mundo con la palabra de Dios, que es nuestro llamado, llevar la palabra y el evangelio a todos los confines de la tierra, ¿verdad que sí? Sin embargo, es proteger ese derecho, proteger la forma en que nosotros alcanzamos nuestra misión cristiana. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que tener un código de conducta en nuestras iglesias. Eso es parte de los documentos que tenemos que tener para preparar nuestra iglesia para estos conflictos que se avecinan. Tenemos los artículos de incorporación, tenemos el reglamento, tenemos un código de conducta y moral esperado dentro de estas cuatro paredes. Y al que no le guste, pues que no entre. Pero usted no le niega la entrada. Recuerde, siempre vamos en contra de conductas, no en contra de las personas. Porque no vamos, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que cuando usted se encuentre en una encrucijada que usted no sepa qué hacer, usted siempre piense que usted va a ir en contra de conducta, no en contra de la persona particularmente. Por ejemplo, del mismo modo que ustedes los pastores no les gusta tener una pareja de noviecitos en la parte de atrás dándose besos y, ¿verdad?, la parte de atrás allá, pues mira, tampoco le gusta tener homosexuales en la sala como pareja abrazándose y dándose besos. Y tampoco le gusta que un hombre casado en la parte de al frente esté mirando a la esposa del otro que está para acá. Eso es consistencia con los valores cristianos y la exigencia de conducta moral para todo el mundo. Consistencia en todo. No solamente en todo en lo que tiene que ver con sexualidad, sino en todo. No solo con los homosexuales, sino también con los heterosexuales. En todo. Para terminar, vamos a hablar de unos